12 y 29 minutos, nosotros vamos a seguir hablando de las cruces de mayo, porque como decíamos, es prácticamente lo que tenemos, lo que se nos viene encima, y en estos tres días de la semana sí que queremos conocer con detalle todo lo que va a suponer la celebración de las cruces de mayo en nuestra localidad. Y lo comentábamos anteriormente, este año desde el ayuntamiento a nivel institucional se ha organizado un programa de actos bastante amplio con motivo de la celebración de las cruces, pero sigue siendo la crujía de Gamones y la fiesta de las cruces una fiesta de barrio, una fiesta de las asociaciones de vecinos. Así que por ese motivo nosotros queremos conocer también lo que se han preparado por parte de los colectivos vecinales y en concreto de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Su presidenta nos acompaña, Mercedes Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues podemos comenzar hablando de todo lo que se ha preparado, ¿no?, por parte de los colectivos vecinales que forman parte de la federación, que son los que vamos a hablar, para celebrar las cruces de mayo. Este año se ha organizado todo, de tal manera que bueno, pues la fiesta de los barrios se queda para el sábado 5, que es el día de la crujía de Gamones, y no para bueno, pues la celebración del 3 de mayo a lo mejor y las jornadas de alrededor, si caían otro el 3 de mayo en que no caía en fin de semana, pues se podía dejar para el fin de semana la fiesta de los vecinos. Este año parece que no, porque se ha organizado todo de esa manera, ¿no? Se cambia la fecha de la crujía de Gamones, se pone un sábado, que es el 5 de mayo, y así se centraliza lo que son todas las fiestas de los barrios para ese día, ¿no? Sí, esa es, la intención es esa, centralizarlo en el día 5, que hagan todas las fiestas ese día, aunque haya alguno que suberben a la place, pero en principio todos a la vez haremos la fiesta el día 5 de mayo. Uh-huh. Porque esa también es otra de las principales novedades, el hecho de que se cambiara la fecha uh-huh. en la que se crujen los Gamones, siempre ha sido el 3 de mayo, por tradición, se pasa al 5 por esos motivos, fin de semana y demás. Y esto, bueno, pues en consenso también con las propias asociaciones, ¿no? Sí, ahí hemos estado todos de acuerdo. Por unanimidad decidimos que se cambiara porque la federación ya llevaba muchos años intentándolo, porque pensamos que es beneficioso no solo para las fiestas, sino también para Ubrique, ¿no? Y para sus vecinos, ¿no? No había personas que opinaran lo contrario. No había voces que dijeran lo tradición, el 3 sí, de mayo. Claro. Yo era una de ellas, a mí me costó mucho. ¿Sí? Sí, yo decía el día 3 no, pero también dices por qué el día 3 no se puede cambiar, ¿no? Si se ha cambiado la feria, se ha cambiado la romería, ¿por qué el día 3 no? Porque no hay un significado, o por lo menos espero ver si en la charla de esta tarde uh-huh. y la de mañana, a ver si se encuentra un significado al día 3, ¿por qué el día 3? ¿Qué pasó el día 3 para que...? Entonces, este año uh-huh. lo intentamos a ver cómo sale. Sí. Que no sale bien, pues se vuelve atrás. Que no sale mejor, pues para adelante. La explicación es un poco de sentido común, ¿no? Sábado, uh-huh. día siguiente domingo, pues los niños tienen más tiempo para divertirse corrigiendo Gamones, claro. Los padres también, y las propias asociaciones de vecinos para organizar la fiesta. Por supuesto, la fiesta para atender a la gente uh-huh. y también otra cosa muy importante. Que los que están estudiando traen gente joven y hay muchas personas que les gusta de fuera y tampoco pueden venir, pues mira, es bueno para las fiestas, para los barrios, para todo el mundo. Claro. De todas maneras, estamos hablando y vamos a hablar ahora también de actividades que se van a organizar por parte de las asociaciones de vecinos, por parte del ayuntamiento en colaboración también con las propias asociaciones, pero todo esto se puede quedar en nada si miramos al tiempo. Ay, calla. Porque hemos estado viendo y parece que este va a ser el único día que tenemos de descanso en toda la semana, porque mañana llega otro nuevo frente y aquí nos dejan lluvia para jueves, viernes, sábado y domingo. Y bueno, pues esto sí que puede ser un fastidio, porque son actividades al aire libre, si uh-huh. llueve no se pueden hacer. Si llueve, pues no sé qué va a pasar, porque vamos a esperar, pero no sabemos. Lo aplazarlo no es aplazarlo, es suspender. Esta fiesta no se puede aplazar, porque ya un año se hizo y fue un fracaso. Entonces, ¿se hace o no se hace? Así que lloviendo, yo supongo que los críos, porque los críos no, aunque esté lloviendo, encienden la candela. Entonces, pues nada, si llueve, pues tendremos que aguantarnos y suspender la fiesta. Además, esto lo bueno que tiene, entre comillas, es que si llueve, hace claro, incluso sí. sale el sol, se puede tener una hora sin llover, o sea que se puede aprovechar, ¿no?, para celebrar la sí. fiesta. Si nosotros miramos, tú sabes, ¿no?, el tiempo. Ah, mira, pues, pero va a llover hasta las 4 nada más. Sí. O no sé, sabemos si es las ganas que tenemos o... Eso es imprevisible, no, eso no saber. Podemos... nada más que esperar a que llegue ese día y ya está. Hay veces que en el tiempo te ponen una nube, la lluvia y el solecito. Y dices, bueno, pues algo tiene que pasar, ¿no? No sabe qué, pero algo tiene que pasar. Bueno, y ahora en este tiempo cae un chaparrón, pero luego desaparece y así que... O sea, lo que sí está claro, yo creo que por parte de los vecinos, que lo que es la propia crujía de gambones el día 5, eso sí se hace. Se hace. Se suspenda a lo mejor fiestas o actividades, talleres y demás, pero lo que es la crujía, la eso crujía, va para adelante, ¿no? Claro, eso no se puede parar porque la leña está cogida, los niños, vamos, cuando está la leña y el momento cuesta mucho trabajo de decirle no se enciende, aunque se lo digan, ¿no? Pero esa fiesta, eso no lo puedes quitar tú. Claro. Hombre, sí que sería una lástima que, por ejemplo, se tuvieran que suspender las actividades que se han organizado este año por parte del ayuntamiento, en colaboración, como decíamos, con las asociaciones de vecinos, pero son actividades nuevas, hay que ver cómo funcionan también, y sería una lástima que no se pudieran llevar a cabo. Sí, sobre todo por el gasto que, hombre, pues ya estamos haciendo una inversión tanto de la comida, de la bebida que vamos a poner allí, entonces, pues, como tú comprenderás, ya está todo comprado, entonces, si lloviera... Pues no sabemos. Claro. Bueno, pues vamos por parte. Por ejemplo, eso que me has dicho tú, que se está preparando para la jornada del viernes. Este viernes, que es el día 4, en la plaza del ayuntamiento a partir de las 9, está previsto que haya diferentes iniciativas. Por ejemplo, novedades. Proclamación de Serrano y Serrana Mayor. Luego, también, la lectura de un romance, La leyenda de los gamones, a cargo de Antonio Mateo, actuaciones del grupo de copla Patio Bandera y de la agrupación musical Ubriqueña, y también, lo que decíamos, el mercadillo. Mercadillo de época en la plaza del ayuntamiento. Esto es lo que, en lo que colaboran las asociaciones de vecinos, porque cada una tendrá un stand donde va a ofrecer productos, ¿no? Que es lo que me estabas comentando. Sí, mira, cada uno va a poner, exactamente no te puedo decir, bueno, algunas sí, ¿no? Pero porque luego han ido cambiando, porque a lo mejor, no sé, dijo una cosa y después, por lo que sea, ha cambiado, ¿no? El algarrobá va a poner chicharrones con vino dulce, ¿no? Yo te puedo hablar de la nuestra. Vale. El zorce, que va a poner tortillas también, también va a poner vinito, otros van a poner mosto, otros van a poner dulce, queso, o sea... diferentes migas cocidas también escuché que pondrían, pero ya te digo, no sé si luego al final cambiarían o no. Claro, esto a la venta. Sí, esto a la venta, claro. Se pone un stand, se viste uno de, bueno, de típico, la época. De la época... ¿Cómo se viste Serrano. Uno? ¿Cómo se viste uno? Hombre, a mí me gusta dandolera. A mí guerrera. En plan mandolero, ¿no? Pero vamos, nada, gente de pueblo. Sí. Y... tú sabes, no vamos a hacer... porque si vamos a vender no nos vamos a poner tampoco de señoritos, pero normalitos, como se vienen vistiendo en otros pueblos, en otras poblaciones, pues así. Para recrear ese mercadillo de época, ¿no? Sí, en la plaza. ¿Cuántas asociaciones de vecinos van a estar en ese mercadillo con su stand vendiendo productos? Pues que yo tenga conocimiento, unas 8, no sé si se habrán inscrito más, ¿sabes? Porque yo te puedo hablar de la federación, de las demás, ¿no? No sé yo si se han inscrito más gente, más asociaciones. Y luego me decías que se van a ofrecer sobre todo productos gastronómicos para comer y para beber, pero también hay otro que va a ofrecer una cosa que es muy curiosa, sí, ¿no? Sí, sí. El Cardereto, concretamente, van a hacer manojitos de gamones y lo van a vender, lo van a poner a la venta para gente que venga de fuera o gente que no haya le haya dado tiempo a coger gamones. Pues una cosita muy original. Pues sí, la verdad es que sí, porque claro, hay personas que no han tenido tiempo, ¿no?, para ir a buscar los gamones que le va a coger el toro. Pues mira, pues tiene ahí la oportunidad, ¿no? Y mayores vecinales también quería poner una cosita curiosa, pero no sé si lo harán al final, ¿no? Lo dejamos de sorpresita, ¿no? Porque es algo antiguo, sí, relacionado con nuestro trabajo y Ubrique, vamos, muy relacionado. Algo artesanal. Es la primera pieza que por lo visto que se hizo en Ubrique, en las petacas. No sé si habrán llegado al acuerdo o no, pero estaba en esa intención. Bueno, que mayores también, vecinales también participando, ¿no? En la fiesta de las cruces. Sí, ellos son muy activos y... Bueno, pues eso, como decíamos, es lo que se ha preparado para el viernes 4 de mayo. Está ese mercadillo de época en la plaza del ayuntamiento, que es, bueno, una actividad en la que colaboran también los propios vecinos. Y como decíamos, colaboran, pues por ejemplo, igualmente con otra serie de iniciativas, como va a ser la decoración de los barrios para participar en ese concurso de decoración de barrios que ha organizado el ayuntamiento. Aquí hay que inscribirse, así que cada barrio decide si quiere participar o no. Por ejemplo, desde la federación, ¿la gran mayoría participará? O... Sí, ¿no? La gran mayoría participa decorando el barrio. Vamos, que nosotros no hemos dejado de hacerlo, a lo mejor en menor medida o diferentes días, pero la federación, las asociaciones no han dejado de decorar, de hacer flores todos los años y de hacer actividades. Nosotros no hemos dejado, que ahora pues se puede motivar a la gente más, ¿no? Pues a lo mejor, y queremos llegar a que sea como antiguamente, con los columpios en los barrios y otra decoración más. Uh-huh. Como era antiguamente, vamos. O sea, macetas, flores, guirnalda, uh-huh. ¿No? Ah, los mantones que se ponían. Claro que eso ya es más difícil porque no es como antiguamente. Ahora estamos en otros tiempos y es más difícil, pero vamos a intentarlo, lo vamos a intentar, a ver si poquito a poco la gente se va implicando un poquito más. Hombre, hay entornos que son más propicios que otros, ¿no? Para claro, decorarlo sí, de sí. Esa manera. Uh-huh. Pero bueno, si se le echa ganas, a lo mejor buscando un rinconcito de cada uno de nuestros barrios, seguro que encontramos. Claro, y si sabes que es sábado, pues al otro día no te tienes que levantar, pues también la gente, quieras que no, quiere participar más, se preocupa más, claro, y puede estar más tarde o puede dedicarle más tiempo. Esto en principio, bueno, pues se hace el sábado porque a partir ya de las 8 o 9, cuando oscurezca, ¿no? Y se enciendan las candelas, pues el jurado daría ese recorrido por los diferentes barrios para saber quién se llevaría el premio del mejor decorado. Esto, la entrega de premios sería ya el siguiente día, el domingo, durante la clausura de lo que son las fiestas de las Cruces de Mayo. ¿Qué os parece a los colectivos vecinales, en concreto a la Federación, por ejemplo, la proclamación de Serrano y Serrana Mayor? Esta es otra de las novedades de este año. También, por ejemplo, se desfile de un ejército francés o igualmente, bueno, pues lo que hemos comentado ya, ¿no? El hecho de ese mercadillo de época o el concurso de decoración de barriada. ¿Qué os parece toda esta serie de iniciativas que son nuevas, que habrá que ver cómo funcionan, si van bien o no para la celebración posterior, ¿no?, de las cruces? Si me preguntas como federación, te contesto. Nosotros le vamos a dar, vamos a esperar que pasen las fiestas. Vamos a ver cómo sale todo, luego nos reuniremos y valoraremos si nos ha parecido o bien o no. Si me preguntas como Mercedes, presidenta de Algarroba, pues te digo, mira, todo lo que sea bien para la fiesta, ¿no?, o para realzarla, uh-huh, o para darle más belleza, pues me parece muy bien, pero no sé, la fiesta de los gamones es fiesta de los gamones, siempre ha sido un ubrique. Los franceses, yo eso no lo he visto nunca, entonces no te puedo decir si me parece bien o no me parece bien hasta que no lo vea, pero no es algo típico de Ubrique. De Ubrique son los gamones, la crujida de los gamones. Y el arreglo de los barrios, esa es la tradición de Ubrique. Así que cuando pasen las fiestas nos volvemos a ver y si quieres pues te cuento lo que hemos decidido o lo que hemos hablado. O sea que al principio se le da un voto de confianza a toda esta serie de programas, sí, de actividades, pero luego habrá que ver cómo funcionan en cuanto a acogida de público, ¿no? Ah, y eso. Un voto de confianza, eso. Llevamos un año dando un voto de confianza, a ver, ya cuando pasen las fiestas pues ya se acabará el voto, ya hablaremos, claro, y... Bueno, pues en principio pendiente, ¿no?, de la aceptación que puedan tener esta serie de iniciativas que se van a desarrollar en esa localidad. Otra de ellas, por ejemplo, que aquí no participan las asociaciones, pero me gustaría destacarla, es lo que se denomina como degustación de tapas típicas en los establecimientos de restauración colaboradores. Bueno, degustación más que degustación, es precio más económico, ¿no?, porque, ajá, en realidad sería cerveza más tapa, 2 euros, y hay un listado, ¿no?, de bares que van a participar en esta iniciativa. Todo esto para intentar que la gente salga a la calle a disfrutar de la fiesta durante todo el sábado por la mañana y luego ya por la tarde estaría a quedarse en los barrios. ¿Qué me pregunta? ¿Qué me parece? Sí, vamos. Te digo lo mismo que antes. ¿No? Hasta que no lo vea, no. Pero vamos, que todo lo que sea motivar la fiesta, creo que está bien. Pero bueno, otra cosa es que esto son cosas que, aunque nosotros colaboremos con el ayuntamiento, no es decisión nuestra, vamos a ver, ni, uh-huh, se ha tratado con nosotros, ¿me entiendes? Eso es una decisión del ayuntamiento. Nosotros hemos entrado colabora en parte de lo que con es, las iniciativas, de, ¿no?, las fiestas. Otra cosa que, bueno, ya como federación, si te digo que, hombre, que nosotros no cuentan, dicen que estamos para las fiestas, pero es que no cuentan con nosotros nada más que para las fiestas, ¿me entiendes? Entonces no te podemos hablar nada más que de fiestas, no podemos hablar de otra cosa más. Bueno, pues son el programa de actos, ¿no?, que es organizado también desde el ayuntamiento, en el que colaboráis vosotros. Colaboramos y animamos a la gente a que participe, porque es algo que no, hombre, que hacía mucho tiempo que no había, como tú me has dicho, una programación como esta en las Cruces de Mayo, y es algo que es digno de, hombre, de realzar, ¿no?, y de valorar. Claro. Entrando ya en lo que son las fiestas de las propias barriadas, las barriadas de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Brique Sierra, ¿qué podemos comentar? Por ejemplo, cada una tiene su propia idiosincrasia, su propia característica de lo que es la celebración de las cruces. Pues no sé, por ejemplo, que si la Plaza de la Verdura tiene su columpio, el sacrificio tiene, creo que era la paella, ¿no?, que era los domingos. Seguro que me dejo muchas, pero yo recuerdo que cada una tiene algo así especial, algo, que se lo pasan mejor y que forma parte ya casi de una tradición no escrita dentro de las propias barriadas. ¿Se sigue manteniendo esto? Claro, cada una hace algo que no hacen las demás y que no puedes cambiar. Este año está el polletón, que también está ahora muy activo, y vamos, van a ir muy guapos todos, y verás tú cómo lo van a conseguir, que están ahí luchando las criaturas estas para pa levantarlas, y tienen mucha participación. ¿Qué tiene el polletón, por ejemplo? El polletón, pues igual que todas, vamos, que no, pero que están ahí intentando subir la asociación, y la, es como fue la tortilla, que cuando hicimos nosotros la tortilla en las carnavales, tuvieron allí una barra y iban todas disfrazadas, vamos, y fue, tuvo mucha aceptación. Se tiene también lo que es la celebración de las cruces de mayo con el cruje de gamones y con actividades, imagino que habrán preparado, ¿no? Claro, están preparando también ese día, y también van a estar en la plaza. Luego hay asociaciones de vecinos que organizan una serie de actividades larguísima, de torneos, competiciones y demás, y otras que a lo mejor se limitan a lo que es el día de la crujía de gamones y sus fiestas a jornada. Depende, ¿no?, de cada una. Sí, el 18 de julio, por ejemplo, es una de ellas, que no hay quien le quite su candela y su día de crujita de gamones, luego no hace más nada, pero ese día es muy importante para ellos. Y luego hay otra, no sé, Caldereto quizás, ¿no? Caldereto es la que tiene un torneo y hace muchos juegos también, muchas actividades. También hace su fiesta otro día, aunque haga ese día la candela, pero ya su, ¿cómo le llaman?, verbena. La verbena, hacen, sí, una verbena aparte, otro día. Porque quieren dedicarle el tiempo de los gamones a los gamones y la verbena, pues, aparte. Pues, eso ya de, por ejemplo, celebrar las cruces de mayo con una orquesta, esto parece que ya se perdió, ¿no? Se perdió, porque tú no sabes. Bueno, aparte del dinero, es que como el tiempo, ¿no?, es primavera, tú sabes lo que hemos hablado antes del tiempo, nosotros en el Algarrobal hemos estado, que ha venido en una orquesta de Algeciras, recuerdo, un año. Ay, madre mía. Y le decíamos, llamando por teléfono, volverse, no volverse. Bueno, fue la última vez, ya no se volvió a contratar más nadie, porque además del dinero, que ese dinero lo puedes invertir en otra cosa, que sí, que no, que sí, que no, y ellos te cobran, una vez que salga te cobran. No compensa, ¿verdad? Que va, que va. Mejor poner música, y el que quiera bailar que baile, y el que no, claro, pues que cante. Claro, claro. Y esto lo que ha hecho ha sido, por ejemplo, como tú decías, ¿no?, que a lo mejor, bueno, pues si quiere organizar su propia fiesta con verbena, con orquesta y demás, pues se teje para otra fecha, que es más segura, pero desvinculado de las cruces, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Para no mezclar tampoco una cosa con la otra. Nosotros no, el Algarrobal solemos hacerlo todo el mismo día. Preferimos hacer la fiesta y todo el mismo día. Pero claro, es lo que tú dices, cada uno tiene su costumbre y se adapta. De organizar lo que es también su propia degustación gastronómica, se ocupa un día, como decíamos, por ejemplo, sacrificio, ¿no?, pues el domingo al mediodía, otro lo tiene por la noche ya, es que depende cada uno. Por ejemplo, la Plaza Verdura creo que eran papas aliñadas, ¿no?, lo que siempre ofrecía. Sí. Cada uno ya se decanta ya por una cosa cada u uno. Otra. Nosotros invitamos, por cierto, a los colectivos vecinales que nos estén escuchando, pues que nos envíen la información de lo que vayan a hacer, de lo que tengan para estos días, al correo electrónico, a radiobrique@radiobrique.com, o llamándonos por teléfono. Nosotros tomamos nota de lo que van a poner. Ahí está, y que ellos nos vayan diciendo, bueno, pues cómo van a celebrar durante este fin de semana lo que es la crujía de gamón y las cruces de mayo. Muy bien, muy bien. Pues no sé qué más, Mercedes. ¿Se nos queda pendiente algo nada, más de pues, las cruces? Eso que me has preguntado antes del Serrano y la Serrana. Sí. Pues yo no sé, yo es que no soy muy partidaria de estos temas, de tener a alguien que represente, pero vamos, si se hiciera, bueno, este es el primer año, uh-huh. se han presentado dos muchachitos, me parece muy bien, pero yo creo que en otros años sí. debería de tenerse en cuenta algo, ¿no? Elegirlos por algo, igual que se elige al pregonero del carnaval, ¿no? Pues elegir también por algo determinado, por su participación, su trayectoria en las cruces de mayo, sí. algo. O sea, que más que una figura que pueda representar uh-huh. al pueblo, independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer, que sea un reconocimiento. Eso. Sea un reconocimiento por, ejemplo, por las cruces. ¿No se ha escrito un libro ahora relacionado con el tema? Sí. Pues mira, ese sería un buen motivo, ¿no? Para elegir al Serrano del año que viene, por ejemplo. Uh-huh. Que más que Serrano sea una persona a la que se le reconoce sí. su trabajo uh-huh. en el movimiento de la celebración de las cruces, ¿no? Eso, sí. A eso te refieres. Sí. Josefina lo sabe, que yo no era muy partidaria de eso, pero bueno. Bueno, hay opiniones para todo, hay ¿no? opiniones claro. para todo, claro. Uh-huh. No quiere decir que sea la mía la buena, pero... Uh-huh. Habrá que ver cómo funciona sin más y ya está. Bueno, pues son, como decíamos, el programa de actos, pendiente, eso sí, del tiempo, pero en principio sigue para adelante toda la fiesta. Adelante y hoy adelante, ahora mañana ya. Mañana cuando empieza a llover ya se apagarán los ánimos, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo amanece el viernes, que es el día en el que se va a llevar a cabo ese mercadillo y todos estos actos por la noche en la plaza del ayuntamiento y luego ya el sábado 5 con la celebración de las fiestas de las propias barriadas. Sí. Las barriadas me han llamado a propósito. Uh-huh. Esta mañana me han estado llamando que no han ido a pintar y no sé, porque las instancias mandamos embellecimiento sí. y no sé qué habrá pasado porque nos dijeron que iban a mandar pintores y al final no los han mandado. ¿En qué punto exacto? En concreto, el Cardereto va a poner a mujeres esta tarde porque uh-huh. es claro, quieren tener la plaza blanca, quieren tenerla bonita porque allí es donde hacen el acto. Entonces, pues... nosotros a la Algarroba tampoco han ido ni a limpiar ni no sé si en estos días lo harán uh-huh. pero es algo que sí, hombre, esperamos siempre que porque se demanda, claro. La fiesta queremos tenerla bonita con flores pero blanquito y pero es algo que no uh-huh. que no conseguimos. Bueno, pues de momento no hay esos trabajos será de mejora, por la lluvia, ¿no? No sé. Y los círculos están ya colocados, no sé si no, tú lo no, has visto. Eso los ponen, bueno, donde ya, ¿no? sí. A lo mejor donde no hay tráfico sí uh-huh. los ponen el jueves, pero donde hay tráfico los suelen poner ya el viernes antes de que se vayan los trabajadores. Claro, para que para no cortar moleste lo menos tiempo, posible. Claro, claro. Claro. Bueno, pues son las fiestas de las cruces de mayo que se van a celebrar en nuestra localidad. Nosotros seguiremos informando de todas las novedades que se generen por parte de los colectivos vecinales y también del propio ayuntamiento a través de Cultura. Y bueno, pues nos quedamos aquí, Mercedes, agradeciéndote el que nos hayas acompañado en la jornada de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Hasta y luego. Buenos días.